pues van a depender de muchas cosas a nivel calle, pues, ¿no? O sea, sabemos que vivimos en un país con una alta tasa de feminicidios, pues, ¿no? La neta, la situación está cabrona, ¿no? Sí. Ser morra es un pedo en México, la verdad, pues, ¿no? O sea, sí. es una verdadera bronca el asunto de la inseguridad, pues. Sí. Y por otro lado, por supuesto, también el asunto de las llamadas oportunidades, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Es verdad que hay una tendencia, pues, ¿no?, a favorecer la masculinidad sobre la feminidad dentro de los puestos de trabajo, ¿no?, y sobre todo en ocupar mandos de liderazgo. Sí. Y nos parece evidentemente que no debe ser de esa manera, pues, ¿no?, que tiene que apostarse por quizás un pensamiento que, si bien no tenga que dejar de ser evaluatorio, porque por supuesto que si vamos a contratar a 15 bomberos, ¿no?, para cuidar unas, no sé, dos colonias, o no sé cómo se reparte ese tipo de trabajos, pues, ¿no? Pero si vamos a contratar a una serie de personas para que combatan un siniestro, por ejemplo, pues por supuesto que vamos a contratar a las que estén físicamente mejor preparadas, pues, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto entonces sería que cuando se llevaran a cabo ese tipo de evaluaciones, pues, ¿no?, o la banda pensara en qué tipo de empleados contratar, lo hicieran desde una postura, pues eso, ¿no?, equitativa, ¿no?, en la que no hubiera un favoritismo así exclusivamente por el asunto de género, pues, ¿no? Que claro, también podría ser un asunto racial o de preferencia de sabores, ¿no? Que a mí me gusta la vainilla y a Gabriel el chocolate y, ay, no te quiero en mi empresa, ¿no? En barras, el chocolate en barras que tanto le piden al Paquito últimamente. No, bueno, pues el rollo de la equidad de género, ¿no? Sabemos de que hay un sesgo, pues, ¿no?, que sí hay una diferencia, que esto es real, o sea... Lo digo porque me parece que este es un debate muy estratificado, pues, ¿no te parece? El de la equidad de género, ¿no? Muy estratificado porque yo he visto personas que se encuentran en las primeras islas del discurso o de la discusión y personas que ya nos encontramos en otras islas de la misma discusión, pues, ¿no? Digamos. Y digamos que mi comprensión, pues, del tema o de la situación no se extiende, pues, a la comprensión del resto de las personas enteradas, ¿no? Uh-huh. Yo he encontrado muchas personas que efectivamente creen que no hay un problema, pues, ¿no? Por ejemplo, o sea, personas que de veras justifican o tratan de argumentar de alguna manera, siempre falaz, por supuesto, que no se presentan estas situaciones y que no hay un asunto de discriminación y que en realidad sí somos iguales, ¿no? Yo creo que eso se debe precisamente a la complejidad del tema mismo, ¿no? Es de esos, yo diría, conceptos o superconceptos o conceptos, palabras que son complejas porque para entenderlas habría que entender a su vez otros conceptos u otras palabras. Claro, claro. Cuando decimos equidad de género, el problema surge en la medida en que definir incluso lo que es equitativo ya resulta complejo, ya resulta difícil. Y aquí se trata, pues, de una palabra compuesta, equidad de género. O sea, perdón que lo diga así con esa simpleza, pero lo que quiero decir es que el tema equidad de género involucra otros temas y de entrada sería, tú lo mencionaste así brevemente, Pavel, sería la actitud del hombre o la actitud machista o la actitud preponderantemente a favor del hombre, ¿sí? Y también involucra lo que es el feminismo como una, no sé, como una especie de respuesta a lo primero. Y por ahí también pienso, está implícito, se involucra otro término que sería el de la misoginia, ¿no? Claro, claro. Entonces, como que entrarle al tema de la equidad de género implicaría, pues, abordar o abordarlo desde en diferentes enfoques, ¿no? La canción de León Chávez, pues, nos deja ver la condición de explotada, pues, de explotada, ¿no?, de la mujer. Tengo aquí en la mesa un libro que la verdad yo no conozco, se llama La infamia contra la mujer a través de los siglos, de Lila Yolanda Andrade. El cual me comprometo de veras a analizarlo en estos días. Este tema nos va a dar para algún tiempo, pienso. Entonces, en la medida en que vayamos incorporando también otros puntos de vista, ¿no? Estaremos desmenuzando esto. Sí, a mí me... Y lo que coincido plenamente en entrada en lo que mencionas, Pavel, es en la urgencia de ese asunto, de ese problema, porque es inadmisible una sociedad tan violenta como la estamos viviendo, en donde, como tú lo mencionas, definitivamente ser mujer es como casi una maldición, ¿no? Esto me hace recordar a Platón y su idea acerca del amor y su idea acerca de la mujer. Y bueno, a los que creían que Platón era muy, muy amable con las mujeres, lo digo así nada más, pues no, resulta que su idea acerca de la mujer era que era como un castigo que el hombre tenía por haberse comportado mal en su vida, ¿no? En su vida normal. Entonces, pareciera que estamos viviendo una concepción platónica en ese sentido, ¿no? Porque ser mujer en Guadalajara, en México, es verdaderamente difícil en todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos los niveles. Esto es de entrada, Pavel, sí. Pero yo estuve escuchando también en la semana algunos programas de radio, sí, relacionados con la mujer, precisamente con congresos, con eventos que involucraban pues el trabajo de la mujer. Y realmente quedé asombrado, lo manifiesto así, quedé asombrado de ver las estadísticas de la el posicionamiento de la mujer en la economía, Pavel. En la ciencia. Estuve escuchando, por ejemplo, cómo las empresas que tienen que ver con la cuestión de la computación, todo esto básicamente está acaparado por mujeres, sí, en los mandos principales, ¿no? Tenemos que pensar una cosa, pues, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es que la lucha feminista tiene muchísimos años sobre la tierra, pues, ¿no? Quiero decir, esto no se ha detenido, por supuesto que la lucha sigue, pues, digamos, ¿no? Que las feministas siguen trabajando para alcanzar los mismos privilegios que sus hermanos varones. Por supuesto, no se ha logrado, ¿no? Pero por supuesto que han habido avances, ¿no? O sea, claro está, ¿no? Digo, cuando se habla muchas veces de feminismo, pues, o de equidad de género, o de estos temas que para algunas personas pueden ser algo escabrosos, ¿no? Para mí no lo son, y me parece que no deben serlo, todo lo contrario, deben ser temáticas completamente abiertas, pues, ¿no? Y de dominio sumamente público, porque son asuntos de la vida pública muy importantes, pues, ¿no? Bueno, a mí me parece que cuando se habla de este asunto, por un lado hay una facción, digamos, ¿no? Sumamente feminista, digo, perdón, sumamente fatalista, ¿no? Y pesimista dentro, sí, del espectro feminista, ¿no? Sí. Y por otro lado hay... Yo agregaría a ese pesimismo cómplice, o sea, que sí, se hacen, sí, sí, cómplice de esa vorágine hay un asunto de ellas mismas. Hay un asunto es una situación muy compleja, pues, ¿no? A ver, voy a tratar de abordarlo un poco desde el principio, ¿no? Y vamos construyendo juntos nuestro concepto, ¿no? De equidad de género, ¿no? La realidad inmediata, ¿no? A mí sí me especifica, ¿no? Sí me comunica una situación de desigualdad, ¿no? Digamos. Desigualdad no solamente en el sentido de que uno sea mejor o peor que el otro, ¿no? Porque no me parece de ninguna manera que los valores asignados a masculinidad y feminidad tengan por qué ser entendidos en función de que uno sea mejor o peor, pues, ¿no? Sino de que uno sea mejor, sino que uno sea preferible o no preferible, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo me he encontrado con que en mi comunidad, ¿no? Digamos, en mi sociedad inmediata, ¿no? Son preferibles ciertas actitudes en los jóvenes varones, ¿no? Y ciertas otras actitudes preferibles en las mujeres jóvenes, ¿no? Esta diferencia en las expectativas culturales o sociales que hay sobre nuestra manera de desenvolvernos, bueno, pues esta es una determinación de carácter de género, ¿no? O sea, estas determinaciones sociales y psicológicas, obviamente, porque por supuesto que interiorizamos esto que nos viene dado externo, pues, pues implicaría quizás una primera o primitiva, ¿no? Idea de lo que es el género, pues, ¿no? El género es este rol, ¿no? teatral que parece que te corresponde en función de cuál sea tu, tu posición genital, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que las feministas dicen, pues, o el discurso feminista suele empezar desde el asunto de que la genitalización del sexo no es el único elemento que sirve para poder identificar cuál es el género de una persona, pues. De acuerdo. Es decir, sabemos que en términos biológicos no solamente existe el hombre y la mujer en este, en el género humano, pues, ¿no? Uh-huh. Género ahorita pensándolo como Aristóteles, no género de lo que hablaba. Uh-huh. No, no voy a usar esa palabra porque voy a generar confusión aquí, uh-huh. ya me di uh-huh. cuenta. Este, digamos que la especie, ¿no? La especie uh-huh. humana. Pues puede darse la vida en términos sexuales diversos, pues, ¿no? Pueden hacerse como varón, pueden hacerse como hembra, perdón, como macho, como hembra, o pueden hacerse este en una condición de hermafroditismo, pues, ¿no? Sí. Incluso casos raros en las que se pueden hacer este sin ningún órgano sexual, pues, ¿no? Este, uh-huh. sin especificar, digamos, ¿no? Uh-huh. Este, de aquí sabemos que hay una representación ontológica, ¿no? Es decir, existen sujetos, de verdad existen sujetos que no son ni hombre ni mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos de suponer que los únicos dos roles que hayan en la sociedad sean estos dos, pues, ¿no? Por una simple cuestión de mayoría, ¿no? Por una cuestión estadística, bueno, pues el feminismo nos diría no, ¿no? El feminismo lo que nos diría es hay individuos, ¿no? Y estos individuos pueden o no hacer ciertas actividades, ¿no? Tenemos que permitir que las hagan y que las hagan en un espacio donde compitan equitativamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que se abolen, los roles de género de alguna manera, o deseamos que desaparezcan en función de que aparezcan actividades simples, digamos, ¿no? Actividades sin etiquetas, ¿no? Sin este tipo de valorizaciones tendenciosas sobre lo masculino y lo femenino, ¿no? Yo, por ejemplo, en el espectro del ambiente laboral, que es por lo general donde la discusión suele ser más fuerte, por supuesto, en términos de legislación, sigue siendo muy encarnizada, ¿no? La disputa siempre, ¿no? Pero por lo general, el argumento que termina por determinar de qué lado se va la balanza, en el caso de la opinión pública, suele ser el argumento de carácter económico, pues, ¿no? Esto, pues es muy claro el motivo, ¿no? Somos neoliberales, ¿no? Y encontramos a través de la mercantilización de nuestros bienes y nuestra realidad, nuestra representación de ella, pues, ¿no? Entonces, no es raro cómo de repente todos los ejemplos o todas las discusiones feministas giran en torno al asunto de tener derecho al trabajo, pues, ¿no? En ese sentido podemos pensar, por ejemplo, en la huelga, ¿no? Que hubo hace poco, ¿no? ¿Qué? ¿8? Sí. 8 de marzo. Uh-huh. Que de alguna manera, es decir, nos sabemos trabajadoras, ¿no? Sabemos que para la sociedad representamos un bien, que nuestro trabajo es valioso, que está ahí, lo hemos estado haciendo por muchos años, vamos a seguirlo haciendo, pues, ¿no? Uh-huh. Pero tienen que valorarlo, ¿no? No sean pendejos, ¿no, cabrones? En ese sentido, a mí me parece que también pueden haber quizás dos maneras de entender el feminismo, pues, ¿no? Uno de ellos es un feminismo confrontante, pues, ¿no? Es un uh-huh. feminismo agresivo, violento, ¿no? Un feminismo de sacudida, ¿no? De meeting, ¿no? De intervenir, ¿no? De generar un cambio brusco y esperar que te caiga la onda, pues, ¿no? Que no lo veo mal, debo decir, ¿no? Uh-huh. Y veo otro feminismo que es una especie de feminismo like, pues, ¿no? Hay un uh-huh. feminismo que sí que no me agrada tanto, es verdad, uh-huh. que me parece que como tú decías ahorita, ¿qué palabra usaste? Se vuelve contra sí mismo. Sí, se vuelve contra sí mismo, se traiciona quizás. Se traiciona. Es cómplice, dijiste. Es cómplice, sí. Se hace cómplice del sistema. Sí. En ese sentido, donde no se toma en serio a sí mismo este feminismo, pues digamos, ¿no? Es este feminismo que surge de las apariencias, ¿no? Este sí. feminismo que resulta fatuo, este feminismo de personas que no se comprometen con el asunto feminista, pues, ¿no? Sí. De personas que si bien pueden sostener un discurso, ¿no? O repetir un discurso, no encuentra este discurso representación en su vida diaria, pues, ¿no? Mm. Digamos, ¿no? Que el feminismo no son papeles, pues, ¿no? No son unas hojas, no es una teoría, no es una cosa que esté así como escrita, que sea palabra muerta, pues, ¿no? O sea, uh-huh. es un asunto de acciones, ¿no? De ejecución, de realización, ¿no? O sea, el feminismo no va a encontrar, digamos, su propia superación en el convencimiento del otro, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, de ninguna manera las feministas esperan convencerte de que su situación está culera, pues, ¿no? O sea, tú ya sabes que su situación está culera, ¿no? O sea, esto es muy, muy evidente para todos, pues, ¿no? El único motivo, o los únicos motivos para negarse, pues, ¿no? A entender la situación, que hay una situación de conflicto, uh-huh. es, por un lado, que siga habiendo una especie de resiliencia, ¿no? Por parte de una comunidad machista, ¿no? Sí. O sea, si hay una serie de individuos varones, pues, y por supuesto también hembras, que ven ciertos privilegios, ¿no? Afectados por la lucha feminista y creen que deben, oponerse al avance, pues, ¿no? Sí. El camino y la batalla ha resultado para la mujer muy difícil, muy difícil, pero creo que la mujer actual está comprendiendo que, sobre todo la mujer inteligente, porque yo aquí sí quiero hacer una diferenciación, ojalá y no tenga que arrepentirme luego de lo que voy a hablar, pero yo sí encuentro mujeres con actitudes inteligentes y mujeres con actitudes no muy inteligentes. En la medida en que yo te escuché, Pavel, estaba recordando, por ejemplo, actitudes no muy inteligentes en una familia en donde a un niño se le castiga o se le recrimina por determinada actitud y se le amenaza con que es vieja, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, la lucha que ha establecido la mujer a través de los siglos, ¿verdad? Y que en la actualidad resulta prioritario atenderlo, en eso coincidimos todos, porque creo que a todos nos ha tocado ser testigos de esa, y no quiero hacer esto un sensacionalismo, ¿no? O algo así, pero a todos nos ha tocado ser testigos de la infamia y de la crueldad con la que se actúa hacia las mujeres, ¿no? Yo tengo que decirlo, a mí me ha tocado, como profesor, Pavel, una vez me tocó estar, pues, en una situación en donde una compañera joven fue cruelmente asesinada después de haber sido violada y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pues fue aquello muy, muy, muy triste, la verdad lo recuerdo, y yo es algo que no me puedo quitar de la mente, pero esto es algo ya hasta cierto punto común, o sea, basta con escuchar las noticias. Que hay que hacer aquí un paréntesis, pues, ¿no? No es común, es frecuente, ¿no? Es muy o frecuente. O sea, esto es una cosa terrible. Y no me quejo de que sea frecuente o que sea muy frecuente, o sea, me quejo de que en cada caso, en cada situación, si tú lo analizas, todo desnuda una situación absurda, ¿no? Que cuando mucho refleja eso que tú has señalado, el aspecto económico que está detrás de todo esto, ¿no? Porque es un aspecto económico y lo sabemos porque sí, también, o sea, sabemos que es lo que mueve absolutamente todo, ¿no? Está claro, pues, digamos, que una lucha que pretende la empoderación de cierto grupo no puede pretender una empoderación que no pueda entenderse en términos monetarios, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, eso tiene que pensarse con claridad, pues, ¿no? Al interior de las comunidades neoliberales, sí, es imposible pensar la liberación femenina sin que sea una liberación de carácter económico, precisamente porque la única manera de ejecutar el poder es a través de la feria, pues, ¿no? De la, sí, plusvalía, del money, pues. ¿Qué es lo que algunas mujeres muy inteligentes, yo diría, sí? Porque en mi concepto las mujeres son muy hermosas y son inteligentes y se lo proponen, ¿sí? En mi parecer las mujeres son hermosas por naturaleza, pero la inteligencia es algo que desde luego deben, como todo ser humano, tener la capacidad, ¿sí? Pero yo veo que muchas mujeres no se proponen ser inteligentes. A mí no me parece de ninguna manera que esto sea una responsabilidad exclusivamente de ellas. Me parece que históricamente hemos favorecido poco el desarrollo intelectual por parte de las comunidades femeninas y hemos favorecido enormemente el desarrollo intelectual por parte de la masculinidad. Me parece que hemos puesto en cargos de poder en términos estadistas, pues, ¿no? Por ejemplo, a los hombres siempre, pues, ¿no? Sí. Que hemos posicionado siempre dentro de los espectros científicos o intelectuales, ¿no? Uh-huh. Una mayoría de hombres y una minoría lamentable de mujeres, pues, ¿no? Y que en ese sentido, para una niña, para una joven o para una mujer, no encontrar representación de sí misma entre los círculos culturales, uh-huh, puede representar también una exclusión de los mismos, pues, ¿no? Uh-huh. Con esto quiero decir que es terrible, pues, que a la mujer se le eduque para ser bella, pues, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Digamos. Incluso desde el seno familiar, desde ahí se le cataloga y se le va guiando, porque si toma una actitud diferente, se le dice, es que tú eres mujer, tú debes de hacerlo. Es que yo lo he visto, Pavel. Sí, lo vi. Lo veo últimamente, es cotidiano. Sí, esto, no, o sea, esto es... Desde luego, esto tengo que decirlo. Esto es en casi todas en las cierto, casas, pues, digamos. Y a lo mejor en todas las en todos los estratos sociales. Yo lo he podido observar en estratos sociales, no, y todos digamos, tenemos, bajos, y todos damos muestras de micromachismo también, claro, ¿no? Sí. O sea, no es algo de lo que nos vayamos a librar. Pues esta madre, ¿no? Ya está en nosotros, digamos, ¿no? Sí, digo, sí, sí. Yo no creo que me vaya a poder librar a lo largo de toda mi vida, ¿no? ¿Alguna sugerencia como sí, para escuchar? Sí, por supuesto que hay una sugerencia, ¿no? La sugerencia es que haga un análisis de su propia conducta, pues, ¿no? Que reconozca en usted las actitudes machistas, ¿no? Uh-huh. Y en función de esto aprenda a censurarse, no mame, ¿no? No sea malo, pues, no sea pendejo, cabrón. O sea, encuentre en su propia representación, pues, ¿no? ¿En qué es en lo que la está cagando? Porque por supuesto que lo sabe, ¿no? O sea, todo esto es... Hay mucho que hacer. Digamos, exacto, ¿no? Evidente, ¿no? Obvio. No se crea que la vida es tan sí, ni está dada. Tan divertida. Ni la van a armar solas, ¿no? O sea, por supuesto que usted es el que tiene que cambiar para que esto funcione. A menos que quiera condenar. Usted es el terreno de disputa aquí, ¿no? Vamos a escuchar Malo. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo. A cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere.

lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y rompe. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos de vuelta aquí, ¿no? Después de escuchar a Bebé y a Naty Hux, ¿no? Ajá. Dos mujeres, ¿no? Y a Sor Juana Inés de la Cruz, claro, en voz de Gabriel, ¿no? Maravillosas. Maravillosas las tres, pues, ¿no? Y las tres, desde épocas diferentes, pues, ¿no? Reclamando exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Que ya se dejen de pasar de verga, cabrones. Sí, ¿no? Sí. Yo pienso que ahí está la belleza de la mujer, Pavel. O sea, para mí, esa es la mujer... Esa es la mujer bella. Bueno, perdón que lo diga así. Lo que pasa es que yo sí observo en la sociedad una gran diferenciación, ¿no? Entre las mujeres, las que de plano están muy confortables en su condición de sometimiento y de víctimas. Y veo también un grupo emergente de mujeres muy inteligentes, con una gran capacidad. A mí realmente me entusiasmó mucho, te digo, haber escuchado algunos programas que revelan estadísticamente cómo la mujer actual está destacando en campos tan estratégicos y tan importantes. Por ejemplo, a nivel financiero, también me entero que los bancos más importantes y tienen precisamente entre sus puestos mayores, sus puestos directivos, a mujeres, ¿no? Entonces, hay una lucha que es en diferentes sentidos. Tal vez no haya la unión que deberíamos, que debería tener este movimiento. Yo no veo, pues, a la mujer unida en pro del mismo objetivo. Veo una división al respecto, pero a mí me entusiasma este tipo de manifestaciones. Hay una situación que sucede con todos los frentes siempre, pues, ¿no? Que es una división de los objetivos, pues, ¿no? Sí, digamos. O sea, en los hombres también ha sucedido. No, sí. Ha sucedido con absolutamente todo, pues, ¿no? O sea, lo que yo percibo es como, quizás no ha podido darse una situación sumamente cohesiva por parte del movimiento feminista, particularmente en esta región, pues, en México y en particular en el occidente. Precisamente porque hay muchos intereses, pues, ¿no? y sobre todo en esta área, pues, ¿no? Nuestra zona geográfica, muchos intereses de corte, pues sí, ¿no? Patriarcal, ¿no? Sí, patriarcal. O sea, aquí al menos aquí en Guanatos, pues siempre ha sido el rollo este de los jotos, pues, ¿no? Siempre contra los jotos, pues, ¿no? A pesar de que pues, todos son jotos, no se hagan, pues, ¿no? Digamos, ¿no? De alguna manera. O sea, los índices, pues, ¿no? De homosexualidad son demasiado altos como para que hayan tantos homófobos, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Resulta... O sea, es demasiado extraño, ¿no? Resulta extraño, pero dése una vuelta por Guadalajara... Y se encontrará a sí mismo. Y es algo tan común encontrar, pues, relaciones de todo tipo. A lo que voy, pues, por ejemplo, digo, a pesar de que quizás el frente, pues, ¿no?, por el estudio del género, pudiera parecer un frente unido, no lo es, pues, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Guanatos han ganado muchísimo terreno los homosexuales, todo este terreno que los homosexuales no han ganado no se ha extendido a las mujeres, pues, ¿no?, directamente. Así es, sí, o sea, no estamos conquistando las conciencias, estamos conquistando objetivos para nuestros grupos. Espero no decir un disparate, me corriges o me corrigen, Jacobo, pero en la misma naturaleza de la mujer hay cierta, ¿cómo decirlo?, cierta inclinación hacia o en contra de la misma mujer. Es decir, y lo he escuchado en mujeres, lo que voy a decir lo he escuchado en mujeres, ellas mismas he escuchado como dicen, si nosotros mismas no nos aguantamos, o sea, yo he escuchado, claro, no puedo a partir de esto generalizar, pero sí he escuchado expresiones en donde la mujer dice que lo difícil es el ambiente entre mujeres, ¿no? Porque entre ellas mismas no se toleran. Lo que sí, para no caer en el disparate, te decía, porque sí tengo mucho miedo en eso. Sí, sí. O caer en una cuestión que sea misógina o algo así. Lo que sí he observado es que en su condición natural de mujer, y voy a decirlo así, por su belleza, que es natural, que es intrínseca, yo pienso que todas las mujeres son hermosas, se da cierta... Yo estoy en desacuerdo. Cierta disputa por eso. Quieren ser bellas. Se disputan la... No, a mí me parece que eres un macho disfrazado, Gabriel. A mí me parece que no ¿y hacen... ¿Y crees que no lo sé? A ver, claro que lo sabes. Que descubrir algo. No, por supuesto que esto lo sabíamos del principio. Sí, no, es más, esto lo traíamos preparado. Dijimos, oye, no, Gabriel, tú haces un comentario ahí como medio machista, ¿no? Y luego yo salgo y digo, no, claro que esto es planeado. Pues, no. De entrada te digo... Por supuesto que sí. Jugamos roles en este discurso. No, sí, y me parece que el asunto es grave porque esto que te acabo de manifestar, yo te lo puedo decir que es, y no me consuela, es general. No, y hay muchas mujeres que lo creen de veras, pues, ¿no? O sea que, no sé, bueno, lo que quiero decir es, sabemos, pues, que este sistema de alguna manera busca favorecerse, ¿no? Y todos los sistemas lo que buscan es su propia reproducción, pues, ¿no? La reproducción del machismo es hacer pensar a la mujer que la mujer no puede estar consigo misma, pues, ¿no? O sea, ese es el verdadero territorio ganado del machismo, ¿no? Pues el machismo nos chinga porque hay mujeres que se lo creen, pues, ¿no? Porque hay mujeres que han visto su conciencia conquistada por las ideas nocivas de la masculinidad tóxica. Sin embargo, también claro, te puedo decir que he observado actitudes entre mujeres que son... muchísimo más inteligentes y solidarias que entre el ambiente de los hombres. Por supuesto que sí. Muchísimo más, mucho más humano, mucho más, ¿cómo te diré? En un ambiente con mujeres se siente hasta la calidez. Exacto. Humana, ¿sí? Pero discúlpame, en eso sí yo lo he observado como una disputa entre ellas por ser lo más principal. A mí me parece que esta disputa, pues... ¿O será que conozco algunas? No lo sé, todos los artistas, ¿no? No, quizás todos los individuos siempre estamos al acecho de un poco de protagonismo, pues, ¿no? No necesariamente de forma consciente, pues, ¿no? Me parece que en el caso de las mujeres, pues esta situación sí se ve agraviada, pero me parece que es precisamente porque este sistema se reproduce a través de la conciencia de todos, no solamente de los varones, pues, ¿no? Así es. O sea, esta competencia entre las mujeres, de repente, ¿no?, que más que hermanarlas podría distanciarlas, no es sino un aparato más, pues, ¿no?, del patriarcado, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, claro que pueden haber señoras culeras, ¿no? O sea, no estamos diciendo que... las mujeres de la misma manera de, como que, hay. Ajá, o sea, nadie está exento aquí de ningún tipo de maldad, ni creemos tampoco de ninguna manera que por ser un grupo oprimido haya que darles la razón en todas las circunstancias, pues, ¿no? De acuerdo. Nos parece, por supuesto, porque somos estudiosos de la ética, que cuando en una disputa, ¿no?, de poder, a un grupo se le victimiza completamente por las circunstancias, mientras que al otro se le hace parecer completamente el victimario, lo único que se logra es invertir los papeles, pues, ¿no? Nosotros no esperamos, no pretendemos esta situación, por supuesto que somos más inteligentes que esto, ¿no? O sea, lo que esperamos es que se dé esto aquí una situación crítica, pues. Sí. Es decir, no creemos que ustedes estén en lo correcto, ¿no? Creemos que existe algo que es lo correcto y tenemos que buscarlo entre todos, pues, ¿no? Vamos a mandar una última rola, ¿no? Me parece. Sí. Porque es una rola muy importante, de las Bikini Kills. We don't need you, ¿no? No te necesitamos, cabrón. Regresamos solamente para decir adiós. Estuvimos aquí en Observatorio Humano Pavel Neikame. Vamos a hacer una prórroga del tema para la siguiente semana, ¿no? Seguro. Me parece que... Creo que abarcaría... Que es pertinente seguir hablando del tema, porque es un tema... Más tiempo, sí. Del que podemos encontrar mucho contenido. Así es. Me parece que podemos traer quizás unas cuantas referencias más. Así porque es. Digo, si usted nos está escuchando, ¿no? Y logramos de alguna manera despertarle interés en estudiar esto, pues, ¿no? En cuestionar sus privilegios, ¿no? Toda esta situación. Pues hay que ofrecer algo de bibliografía, me parece, pues, ¿no? Creo que... Prometemos una actitud hasta ahora, pues, de observación. Exacto, así, claro. Con los prejuicios o con los menos prejuicios. Siempre que es se muy pueda, difícil no involucrarse emocionalmente en el tema, ¿no? Pero si es... ahora sí que... necesario, lo haremos. Lo haremos, sin ningún impedimento. Sí. Nada de que hay que miedo, no. Jacobo Monraz en controles, Gabriel Arios, hoy tuvimos la ausencia de Ramiro Lomelí, pero esperemos la próxima semana que nos acompañe. Buenas noches. Cuídese. Esto fue Observa.